Estamos en la misma frecuencia. En este instante comienza Radio Liberada, un podcast sobre software, hardware y cultura libre. Bueno, llegamos al noveno programa de esta cuarta temporada de Radio Liberada. Y hoy vamos a aprovechar un poquito para hacer una reseña de lo que es el FliSol, aprovechando que fue en estos días, ¿verdad? Buenas, Álvaro. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros webescuchas y hoy con un programa un poco más afuera de lo que es Radio Liberada, pues porque estuvimos cubriendo lo que fue el FliSol en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Verdad que fue un evento que estuvo bastante ameno, bastante entretenido. A mi forma de parecer, el evento cumplió con las expectativas de los participantes que ahí se acercaron, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la de los organizadores también. Sí, no, de verdad que la organización del evento, del sitio, de verdad una felicitación a todos ellos y de verdad que muy bueno todo, de verdad, me gustó mucho. Tenía tiempo que no asistía a una actividad de software libre y la de ayer en lo particular me gustó bastante. Ajá, sí, para mi gusto faltó una cosita, pero que era también un poco dado por las características del local incluso, que no se hizo instalación de software, ¿no? Que es una de las características del FliSol. Pero bueno, el FliSol puede variar un poco también en sus características, de hecho varía cada vez que se hace uno, pero al no contar con internet en el local, por ejemplo, ya es una complicación para hacer las instalaciones. Sí, bueno, entonces parte de lo que ayer se trató, bueno, como de verdad que los temas estuvieron bastante variados, ¿no? Se habló de cómo contribuir con Mozilla, cualquier comunidad de software libre. También estuvieron presentes las chicas de RiseGear dando a conocer lo que es su proyecto, su movimiento. Un abrazo a todas ellas. También estuvo una breve ponencia de WordPress a cargo del ingeniero Insane Duque. Tú que participaste también, sí, hablando de Radio en la parte de lo que es el automatizador. Tuvimos dos a Radio Liberada, o sea, tuvimos un buen promedio de participación. También estuvo Ronald con su parte del Open Hardware, hablando de lo que es su parte fuerte. También los contenedores en Firefox, que fue a cargo de Jordi Cuevas, que también me pareció un tema bastante interesante. ¿No? Y también, bueno, introducción a Bing, a quien no les gusta ese editor, pues... De verdad que fue me pareció muy interesante todo el montón de herramientas y de complementos que este editor tiene. También lo que fue la introducción a Docker, que esta parte de la virtualización que me parece también bastante interesante. Otra parte que no deja de ser menos interesante, que tal vez es uno de los mitos del software libre, que es que no se puede diseñar en software libre, y ayer pues con la charla que dio Tatica queda demostrado de que se puede diseñar y mucho más con software libre. Y el empaquetamiento de Fedora a cargo de Edwin Contreras, y tomando en cuenta, bueno, de que también Fedora, SUSE fueron parte de las distribuciones que dieron apoyo a la consecución de esta actividad. Sí, fueron los que nos dieron un poco de merchandising ahí para el evento y algunas ayudas, ¿no? Para poder realizar el evento. Sí, estuvo bastante bueno y bueno, tuvimos el grabador viajero de Albert, que estuvo haciendo notas ahí en el FliSol. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos? ¿Compartimos alguna nota de esas? Sí, bueno, compartamos algunas notas de estas, de las impresiones que recogimos ayer, con los organizadores, con ponentes y con algunos participantes que... Con el público también, ¿no? Con quienes participaron ahí del evento. Sí, que fueron ayer. Entonces, bueno, sin más, vamos con la primera a cargo de Edwin Contreras. Uh-huh. Bien, amigos de Radio Liberada, estamos hoy con Edwin Contreras, uno de los organizadores del FliSol, que se está realizando aquí en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Él nos va a contar pues acerca de cómo fueron los preparativos, las expectativas del evento, si hubo de parte de entes públicos o privados apoyo para este evento. Hola Edwin, cuéntanos y háblanos sobre el FliSol. Bueno, en esta oportunidad, lamentablemente el año pasado no pudimos hacerlo. Este año venimos con las pilas recargadas y con muchas expectativas del evento. A pesar de que no hicimos mucha publicidad, hicimos poca publicidad, pero sí, sí, han venido bastantes personas. Pensamos que no iban a venir tanta gente, pero sí, debemos estar teniendo más o menos unas 50 personas fijas y tal vez unas 20 o 30 adicionales que son itinerantes, van y vienen, entran un rato, vuelven y salen. Gracias a Dios en esta oportunidad tuvimos apoyo de dos patrocinantes, bueno, de tres colegios de ingenieros por prestarnos las instalaciones, de verdad muchas gracias a ellos, y también de la gente de Fedora, que nos dio un aporte para la parte de la logística, y de la gente de OpenSUSE, que nos dio material de apoyo para distribuir a los asistentes. Muchas gracias a ellos. Esperamos que el evento, pues, la gente aprenda, sobre todo, que esa es la intención del evento, que se vayan con inquietud sobre lo que es el software libre, y queremos que estas personas también sean multiplicadores y el año que viene pues den más a conocer el evento y que puedan venir muchas más personas, porque nos interesa que el software libre llegue a la máxima cantidad de personas que se pueda. Háblanos un poco del FliSol. Para el usuario que no sabe, el que nos escucha a través de Radio Liberada, ¿qué es el FliSol? Bueno, FliSol, el nombre FliSol significa Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es un evento que se inició en el 2005 en Bogotá, Colombia, pero rápidamente fue adoptado en muchos países. Por ejemplo, en Venezuela lo empezamos a hacer en el 2006, o sea, un año después. Y de ahí en adelante, pues, muchos países. Es un evento que se hace todos los años, el último domingo de abril, en simultáneo, en todos los sitios de Latinoamérica donde sea posible hacerse. La intención específica del FliSol, pues, es instalar software libre, pero asociado en muchos sitios pues también se dan charlas, talleres de difusión, y más que todo es un evento para hacer sensibilizar a la comunidad y a la gente sobre lo que es el software libre y sobre los beneficios del software libre. Ya que ¿cuántas versiones se han realizado del FliSol aquí en San Cristóbal? Uy, de verdad no tengo la más mínima idea, pero el FliSol ya casi va a tener casi 15 años. En San Cristóbal se debe haber hecho al menos unas 12 veces. De hecho, al principio se hacía en San Cristóbal y ni siquiera se hacía en Caracas. Y las primeras veces acá hubo récord de asistencia. Pudimos llegar a tener acá en San Cristóbal hasta 1000 asistentes o hasta más. Acá San Cristóbal en una época fue bastante grande el FliSol. Hubo una temporada en que se perdió el FliSol porque las personas que organizaban el FliSol, que en la mayoría eran estudiantes, se graduaron, se fueron a otras ciudades, a otros países a vivir y a trabajar, y esos espacios pues fueron quedando vacíos. En mi caso, yo fui una de esas personas, pero regresé y bueno, quise volver a retomar el contacto con las comunidades y compartir conocimiento. Entonces estamos volviéndolo a hacer. Pero la idea es que el evento no quede acéfalo y, bueno, que otras personas que tengan inquietudes pues sigan haciendo el evento, lo sigan desarrollando y no lo dejen perder. Bien, bueno, aquí ya hemos recogido las impresiones sobre el FliSol. Gracias a Edwin por esta nota que nos ha permitido. Y vamos a seguir buscando tanto organizadores del evento como participantes, como ponentes, para que nos den sus impresiones. Gracias, Edwin. ¿Algún otro saludo que nos quieras dispensar? No, muchísimas gracias a Radio Liberada. Sé que nos están escuchando en muchos otros sitios de Latinoamérica y sobre todo por internet. Muchas gracias de verdad por estar acá y por cubrir el evento, de verdad. Bueno, ahí veíamos las opiniones de Edwin Contreras, uno de los organizadores de este FliSol aquí en Táchira, ¿no? Y si hablamos de FliSol, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del festival más importante de software libre en Latinoamérica, ¿no? Sí, bueno, Edwin de alguna u otra forma sintetiza lo que es el FliSol, lo que significa FliSol, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Pero bueno, como lo hablamos al principio, pues en el de que no solamente se trata de la instalación de software libre, sino pues también de dar a conocer lo que es la importancia de software libre, algunas herramientas basadas en GNU Linux, compartir opiniones, compartir experiencias, que parte de estos encuentros de software libre me gustan es porque, bueno, uno siempre va ahí a ese compartir de amigos, pues, a compartir conocimientos. Sí, son casi amigos ya, porque las caras somos las mismas siempre, ¿no? Sí, pero sabes que, bueno, lo que hablamos es que siempre en estos encuentros uno... ve la misma cara. Aparte de que ves las mismas caras, pues siempre escuchas una opinión que pueda servirte de referencia para lo que es el desempeño de tu desempeño diario. Pues en mi caso, desempeño docente, en tu caso como, como editor de audio, editor de contenido multimedia, pues siempre hay algo que dicen que... No, y siempre hay algo nuevo también, ¿no? Y siempre hay algo, Y hay caras nuevas también, digo. Pero uno ve siempre esa carita y mira a fulano, acá hay está, consecuencias, acá está presente. Hay constancia. Y bueno, se arrimó bastante gente a lo que fue esta edición del festival, que no se publicitó mucho, fue hecho bastante rápido, si se quiere, o sea, la decisión de hacerlo y dónde y todo fue bastante rápido, o sea, no se publicitó demasiado, pero fue bien, fue bastante gente. Bueno, también tenemos opiniones de participantes, ¿no? De FliSol. Sí, vamos a escuchar ahora las impresiones de tres de los participantes, incluidos entre ellas una chica. Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar las impresiones de personas que estuvieron en calidad de participantes. Dale. Bien, entonces ya hemos recogido impresiones sobre el FliSol de parte de organizadores. Ahora vamos aquí a hablar con otro amigo que también es de la comunidad software libre. Vamos a hablar con Valentín, que hoy vino en calidad de escucha, vino nada más en calidad de participante a este FliSol. Vamos a escuchar las impresiones de Valentín sobre este evento. Vale, por los momentos presenta unas charlas bastante interesantes, temas muy interesantes, que se siga distribuyendo lo que es la cultura libre, el software libre de una forma tan amena, ¿no? Y que pueda unir en cierta forma la comunidad o dar más información acerca de los proyectos, del desarrollo, del mundillo en general, ¿no? Y bueno, que es una iniciativa que me gusta bastante, la gente se ve participativa y que siga cuando se pueda, vaya. ¿Qué expectativas, antes de que vinieras al FliSol, qué expectativas tenías, Valentín, sobre esta actividad? Pues, a ver, me habían enterado hace bien como de último minuto anoche, así que lo que se pedaba era eso, más que todo las charlas y que se pudiese tener un margen para el debate, ¿no?, sobre el software libre. Pero eso, mi principal expectativa era más que todo encontrarme con gente que también fuese de la comunidad y que supiese del tema, ¿no? Eso es lo que más esperaba encontrar aquí. A nuestros web escuchas de Radio Liberada que usan a un software privativo, ¿qué les dice Valentín para que migren? A ver, Windows 10 sabe exactamente cuántas veces has abierto el visor de fotos y muy posiblemente también sepa qué ves en ese visor de fotos, así que saben más o menos qué haces a las 2 de la mañana. Es más que todo ver el tema de la seguridad, ¿no? Ahí el tema con Facebook y Mark Zuckerberg convirtiéndose en lagarto en el Congreso de los Estados Unidos, eso es un chiste, ¿no? Ha abierto como un poco nuevamente el debate sobre la seguridad. De hecho, Twitter por lo menos ya ha implementado nuevas políticas, ¿no? Y ahora deja que la gente por lo menos marque y sepa exactamente qué está compartiendo, que es algo, aunque no confío totalmente en Twitter, pero se está abriendo nuevamente el debate, ¿no? Y por supuesto, Microsoft es una empresa que por una parte no es para nada confiable, pero también sabe que la vía es a través del software libre, ¿no? Por ahí ya anunció Asus Zephyr, ¿no?, que utiliza una versión modificada del kernel de Linux, y eso es porque es esto de poder tener el control sobre ti mismo, el control sobre tu privacidad, porque por lo menos Google te conoce mejor que tú mismo, porque Google sabe exactamente qué búsquedas hiciste la semana pasada. Así que es eso de mantener un derecho humano tan fundamental, ¿no? Como es el de la privacidad, como es incluso el de la libertad de expresión, ¿no? Como es el hecho de compartir el código, la tecnología para que se pueda avanzar, porque incluso si se restringe el desarrollo tecnológico, se restringe también el desarrollo de la humanidad. Bien, estas han sido entonces las impresiones de Valentín, uno de los participantes aquí en el FLISOL 2018 realizado en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. ¿Algún saludo final a nuestro web escuchas de Radio Liberada, Valentín? Elegid la libertad de expresión, no la cerveza gratis. Bien, gracias entonces por tu espacio, Valentín. Bien, amigos de Radio Liberada, continuamos acá desde el FLISOL, desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Y ahora vamos con una participante, porque también aquí pues en Radio Liberada apoyamos el movimiento femenino. Estamos con Paola, que nos va a compartir sus impresiones acerca del FLISOL, qué le ha parecido el evento, qué dice ella como mujer acerca de su participación en cuanto a estos eventos de tipo tecnológico. De verdad, o sea, desde mi punto de vista, es fenomenal. Es un evento pues que de verdad es la primera vez que vengo, pero me ha llenado, o sea, mis expectativas están al 100%, y pues es bueno que realicen eventos de este tipo y que siga, o sea, como él dijo, que se hacen en abril, pues como que expandir más esto, ya que es o sea, no solamente nos enfocamos en un ambiente de solo informático, sino que también participan gente de electrónica, y pues uno va conociendo en referente a esto, o sea, al ámbito de nuestras carreras y eso. Paola, ¿qué le dice a esas chicas que aún no se le falta ese empujoncito para dar ese paso, pues para ver que las chicas están al nivel de los chicos en cuanto a lo que es el uso de las tecnologías, en este caso las tecnologías libres, el software libre, el hardware libre, la cultura libre? ¿Qué le dice Paola a esas chicas? Bueno, que se animen, porque eso, o sea, son cosas muy interesantes. Y como dicen, que la tecnología pues está arropando el mundo, y pues es bueno empaparnos más acerca sobre esos temas, y que la tecnología es muy importante en la actualidad. Entonces, que se animen y pues que apoyen eventos de esta magnitud, y eso solo. Bien, nuestros amigos que me escuchan, pues acabamos de escuchar las impresiones de Paola sobre el FLISOL, agradeciéndonos tu espacio. ¿No crean que fue fácil entrevistarla? Le agradecemos a ella este espacio de tiempo que nos ha dado, y bueno, le invitamos a todos a que escuchen Radio Liberada. Bien, amigos de Radio Liberada, seguimos aquí escuchando impresiones acerca de los participantes de este FLISOL 2018. Estamos con un viejo conocido de la casa, estamos con Jan Adrianza, que siempre es un asiduo asistente a estos eventos de software libre. Hola, Jan, ¿qué tal? Te habla Alberto de Radio Liberada. Cuéntanos tus impresiones sobre este FLISOL. Sí, bueno, Alberto, muy amable. Para mí es un placer siempre poder compartir cada nuevo evento en el que tengo la oportunidad de asistir, ¿no? Y bueno, pues a veces uno pues puede pensar que por estar viniendo con una asiduidad bastante alta, a medida de lo que uno puede, de que no va a ver algo nuevo, ¿no? Y siempre se lleva uno la grata sorpresa de ver cosas que demuestran que sigue extendiéndose el ámbito de todo lo que es el software libre, ¿no? Me ha interesado mucho este nuevo grupo femenino de muchachas que quieren desarrollar o fomentar la inclusión la inserción de las mujeres con mayor impacto en la parte informática, así como también lo que se ha dado de software libre, de hardware libre, y también de la parte de ustedes radial, ¿no? Y pues me siento bastante contento, y como siempre es grato conseguirse con todo el resto de compañeros que de una u otra manera estamos impulsando el software libre, ya sea como usuario o en otros aspectos ya más específicos, ¿no? Bien, esta ha sido una de las impresiones de Jan Adrianza, viejo conocido de la casa. Agradecemos, Jan, por tu tiempo. Sí, bueno, te invitamos a escuchar Radio Liberada y que nos difunda. Entonces nos estamos viendo por ahí. Está bien. Hello. estamos en las redes sociales. Twitter, @ Liberada Radio. En diáspora, radioliberada, @diáspora.com. Mastodon, @ Radio Liberada en Mastodon Social. Y nuestro grupo en Telegram, telegram.me/ Radio Liberada Grupo. Entonces, bueno, hemos escuchado las impresiones de tres de los participantes que se encontraban ayer en el evento y vemos que de alguna u otra forma se cumplieron sus expectativas y ellos de alguna u otra forma pues también hacen un llamado, una invitación a que usemos tecnologías libres, a que adoptemos el software libre más allá de la parte técnica, adoptarla también como un estilo de vida, como para eso, para compartir lo que es la independencia tecnológica, el compartir el conocimiento. Sí, vemos que la gente se interesa, ¿no? Digo, se interesa por este tipo de cosas o por esta variedad, digamos, que para ellos, para muchos de ellos es nuevo. Sí, bueno, toma en cuenta que, bueno, seleccionamos estas tres notas, ¿no? Pero bueno, las impresiones que se pudieron recoger de comentarios entre ponencias, pues verdad que llenaron las expectativas de las personas que ahí se encontraban. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a seguir escuchando. Y es lindo ver, incluso para mí extraño también. O sea, claro, esto es un poco a título personal, pero cuando uno va a tratar un tema como el de radio, por ejemplo, un automatizador de radio, que no es algo muy, muy, muy general, o sea, que es para un público específico, ¿no? Y sin embargo, hubo gente que fue al evento, entre la gente, la cantidad de gente que fue ahí, hubo personas que fueron específicamente a eso, porque se enteraron. Y sí había gente que de repente le interesaba conocer de ese tema. Que uno dice, bueno, pero este tema será para tratar en un frisol, ¿no? Pero sí, hubo gente que fue ahí, gente de universidades que tienen radios en universidades, gente de escuelas públicas. O sea que está bueno, ahí es variado, ¿no? Es variado. Sí, bueno, lo que hablábamos al principio, no solamente es la variedad de contenido, sino la variedad de público asistente, ¿ves? Porque no solamente había especialistas en informática, por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto. Era público general, habían dos. Como debe ser, ¿no? Habían docentes, había un variadito. Uh-huh. Entonces ahora vamos con las impresiones de otros ponentes y de otros organizadores. Entre ellos está pues Ronald, que es parte del equipo de Radio Liberada. Que este año también estuvo organizando ahí. Entonces también estuvo como organizador, como ponente. Un abrazo fraternal a Ronald y bueno, vamos a escucharlo. Dale. Bien, web escuchas Radio Liberada. Ahora nos encontramos con otro miembro del equipo de Radio Liberada. Estamos con Ronald, que también es parte de los organizadores del FLISOL. Y Ronald nos estará compartiendo sus impresiones sobre la organización del evento, si el evento ha cumplido con las expectativas, qué tal le ha sido este FLISOL 2018, tomando en cuenta que el año pasado, pues, por situaciones adversas en la ciudad, no pudimos celebrarlo. Hola, Ronald, un saludo. Hola, hola, Albert, ¿cómo está? Un saludo a todos los Radio Escuchas. Bueno, a pesar de que el año pasado no se hizo un FLISOL, me parece que este año, debido a la situación país, digamos el transporte y otras cosas, hay bastante audiencia, se han dado buenas charlas y la gente pues se ve emotiva, contenta con el evento. Realmente pues este tipo de eventos uno se enriquece de conocimiento y es provechoso pues para todos. En cuanto a ese enriquecimiento de conocimiento, Ronald, ese compartir de conocimiento, tú como ingeniero, ¿qué le dices a esas personas que quieren compartir el conocimiento, que no se atreven o que quieren de alguna u otra forma buscar fuentes de conocimiento y no se atreven a buscarlos? ¿Qué les dices? Bueno, si no se atreven a buscar el conocimiento, bueno, que dejen el miedo realmente, porque el conocimiento está en todos lados. En internet hay muchísimo conocimiento, en las comunidades. Aquí en este tipo de eventos como el FLISOL se consigue gente con cualquier tipo de conocimientos que uno pueda aprender y bueno, creo que la barrera sería el miedo, porque si las ganas están, bueno, el miedo tienen que dejarlo de lado y si quieren aprender realmente, solo busquen a las personas o investiguen. Por ejemplo, sobre hardware libre hay muchísima documentación y documentación sobre programación. Sobre todo hay mucho, o sea, es demasiado lo que hay realmente. Bien, estas han sido las impresiones de Ronald, uno de los miembros del equipo de Radio Liberada. Gracias, Ronald, por tu espacio. De verdad, también agradecidos por esta invitación al, a este FliSol 2018 y seguiremos recogiendo impresiones sobre participantes que se encuentren aquí asistentes. Bien, amigos de Radio Liberada, continuamos hablando con los organizadores del FliSol. Esta vez nos tocó aquí el encuentro con Isané Duque y con Danielito, que es hijo de Edwin. Isané nos va a compartir sus impresiones sobre este FliSol 2018, sobre las expectativas, los alcances, las personas que de alguna u otra forma ayudaron al desarrollo de esta actividad. Hola, muy buenos días. Excelente, me ha parecido que este FliSol ha traído bastante gente. Esperábamos que, no sé, que llegara un poquito más, pero estamos súper completos. Ha sido muy participativo, me ha encantado cada una de las personas que han estado. Para organizar el FliSol, pues sí, siempre nos costó un poco, pero aquí estamos, aquí lo logramos, cumplimos con la meta de llevar otro FliSol, otro año más, llevar más conocimientos y crear más enlaces con muchas personas. Isané, cuéntanos, del FliSol, ¿qué es lo que tú ves más relevante, más importante? El dar a conocer lo que es el software libre. Muchas personas le tienen como miedo a entrarle al software libre. Siempre están acostumbrados a un tipo de metodología y es lo importante de que las personas en que hay algo más. La idea de esto es llegar a muchas más personas, tanto adultos como jóvenes, como niños, para que aprendan a usar nuevas herramientas que les permitan cumplir cualquier objetivo, tanto en estudio como laboral. Hubo el apoyo de entes públicos y privados para la consecución de esta actividad, porque entendemos de que cuando estamos en este mundo del software libre, pues siempre son cuestiones más voluntarias, ¿no? Porque tenemos esa convicción de compartir el conocimiento, que es básicamente nuestra premisa. ¿Hubo apoyo de entes privados, entes públicos para lograr este FliSol acá en San Cristóbal? Ahorita fue el apoyo de aquí del Colegio de Ingenieros, que nos facilitó las instalaciones. También tuvimos apoyo del Decanato de Investigación de la UNED en la parte de algunos equipos y de resto de las distribuciones que nos dieron el apoyo para lograrlo. Bien, entonces ya hemos escuchado las impresiones de Isané Duque. Ella es docente universitaria de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Ella también nos compartió con nosotros una ponencia sobre WordPress. ¿Algún saludo final que les quieras enviar a nuestros webescuchas de Radio Liberada, Isané? Bueno, muchas gracias por escuchar. Los invito a que asistan a los FliSoles, los invito a que vengan a los Meetup mensual de WordPress, los invito a conocer un poco más y darnos su opinión sobre todo esto. Gracias por el espacio que nos has prestado. Bien, ahora nos encontramos con Jordi Cuevas, otro de los organizadores de este FliSol 2018 en San Cristóbal, para que él nos dé sus impresiones acerca de cómo ha transcurrido el evento. ¿Qué pudo también, Jordi, de alguna u otra forma aprender la persona que vino a compartir, la persona que tal vez vino a adquirir algún conocimiento? ¿Qué impresiones se lleva sobre este evento? Lo bueno del FliSol es que, bueno, logramos unir gente con diversidad de conocimientos, de que la gente que asista se pueda llevar impresiones acerca de cualquier tema, vaya aprendiendo de cualquier tema, ya sea de navegadores, de desarrollo web, de construcción de hardware libre, radios, ¿ok? Y bueno, y la gente que ha venido, de verdad que ha estado muy entusiasta y preguntando mucho, con esa necesidad de adquirir conocimientos en tecnologías nuevas. Entonces queda con esto en evidencia de que el FliSol no solamente trata de lo que sería la instalación de software libre, sino que va un poco más allá. Sí, claro, las primeras versiones del FliSol prácticamente se centraban en la instalación de software libre, debido a que era algo que estaba naciendo aquí en el país, no había mucha documentación y las personas, bueno, querían utilizar esas herramientas libres en sus computadoras. Ya de un tiempo para acá, Linux como tal es prácticamente muy fácil de instalar. Por lo tanto, estas últimas versiones del FliSol nos hemos centrado en llevar el conocimiento a través de charlas, talleres, ponencias y pues siempre estando abiertos a que pueda llegar alguna persona con necesidad de instalación. Sí, algo que hemos visto de este FliSol es lo variado, ¿no? Y tal vez eso es algo de lo que cautiva a la persona que venga, sobre todo al estudiante, al docente, a los que quieran venir a tal vez adquirir y a compartir conocimientos, ¿no? Sí, claro. Aquí desde docentes, desde estudiantes, personas que programadores, ya personas con experiencia, personas sin experiencia que solamente quieren venir a ver y conocer un poco más lo que es software libre. Bien, entonces agradecemos a Jordi por este espacio que nos ha cedido. Ya seguimos aquí en el FliSol, ya escuchando aquí la ponencia de Ronald, que fue otro de los organizadores, también lo tendremos, que él es parte también del equipo de Radio Liberada. Gracias, Jordi, por tu espacio, por tu tiempo, y un último saludo que le quieras dispensar a nuestros web escuchas de Radio Liberada. Gracias a ti y gracias a Pablo por la oportunidad y por cubrir el evento del FliSol realizado aquí en el Colegio de Ingenieros. Que la gente se anime y esperemos una mayor afluencia de personas y que cada vez se vayan sumando más a esta actividad de software libre, pues. Que no solamente se queden con lo que es Linux, sino que hay muchas cosas, programación, radio, de todo. Bueno, ahí veíamos las últimas opiniones de la organización del evento. Este programa de hoy fue más que nada aprovechando el FliSol aquí en San Cristóbal para cumplir con el FliSol de cada año, como lo venimos haciendo, ¿no? Y ya se nos llegó al fin el programa, porque entre las notas, que son bastantes, llegamos al final. Así que vamos, como siempre, a agradecer a los medios amigos que nos retransmiten: Radio Urquia 95.7 FM y Viento Sur 88.5 FM de Venezuela, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorrientes de Paraguay, Bacalora Radio y El Binario.net de España, y también ahora desde la radio web Arcu. Bueno, también síganos en Twitter a través de @liberadaradio. Estamos también en diáspora, en Radio Liberada, @joindiaspora.com. En Mastodon estamos en Radio Liberada, @mastodonsocial. Nuestro canal de Telegram, que es Radio Liberada Grupo. Y en la sala de Matrix, Radio Liberada, matrix.org. Entonces, bueno, bien ameno este programa. Una felicitación a todos los organizadores de este FliSol San Cristóbal 2018, y nos encontramos en una próxima oportunidad ya para el décimo de la cuarta de Radio Liberada. Décimo y último, porque sí, vamos a cortarlo ahí. Décimo y último de la cuarta temporada. Sí, es más o menos la cantidad que hacemos por temporada. Entonces, bueno, ya esperando siempre la receptividad de nuestro dentro de escucha, 15, 20, 30 días, por ahí 8 meses. Entonces, bueno, nos despedimos. Chao. Chao. Por hoy, esta historia ha terminado, pero en 15 días nos reencontramos para continuar liberando tu mente.